mágico sabor de la nueva luna. Y seguimos haciendo cumbia, cumbia y siempre de la buena. ¿O no, Luisito? Es así.